Capítulo 7. Una merienda de locos. Alicia encontró a la liebre marcera y al sombrerero tomando el té en una mesa que habían colocado bajo un árbol frente a su casa. Había un lirón sentado entre los dos comensales y estaba profundamente dormido, de manera que ambos apoyaban sus codos sobre él mientras departían cordialmente por encima de su cabeza. «Pobre lirón», pensó Alicia, «qué incómodo debe de estar. Aunque quizás, como está dormido, ni siente ni sufre». La mesa era grande, y sin embargo los tres se habían agrupado muy juntos en una esquina. «¡No hay sitio, no hay sitio!», se pusieron a vociferar en cuanto vieron que Alicia se acercaba. «¡Hay sitio de sobra!», exclamó Alicia indignada, y se fue a sentar en una gran butaca que había en un extremo de la mesa. «¿Te apetece un poco de vino?», insinuó meliflua la voz de la liebre marcera. Por más que miraba a su alrededor, Alicia no veía otra cosa más que una mesa dispuesta con el servicio de té. «No veo vino por ningún lado», dijo la niña. «¿No lo ves porque no lo hay?», dijo la liebre marcera. «En ese caso me parece de muy mala educación el habérmelo ofrecido», repuso Alicia muy enojada. «Como también lo es el sentarse en una mesa sin haber sido invitada», añadió la liebre marcera. «Cualquiera diría que la mesa fuera solo para ustedes», exclamó Alicia. «Salta a la vista que está dispuesta para mucho más de tres personas». A todo esto, el sombrerero, que había estado observando el pelo de Alicia con una gran curiosidad, abrió la boca para decir: «Tú lo que necesitas es un buen corte de pelo». «Debería usted saber», le contestó Alicia mirándole con severidad, «que no hay que hacer comentarios personales. Es de pésima educación». El sombrerero abrió los ojos de manera desmesurada al oír las palabras de Alicia. Pero lo único que se le ocurrió decir fue: «¿En qué se parece un cuervo a una mesa de escritorio?». «Esto se pone divertido», pensó Alicia. «Me alegro que le gusten las adivinanzas». Y añadió en voz alta: «Creo que sé la solución». «¿Quieres decir que puedes encontrar la solución al acertijo?», dijo la liebre marcera. «Exactamente», contestó Alicia. «En ese caso, deberás decir lo que piensas», insistió la liebre. «Es lo que estoy haciendo», le replicó Alicia. «O al menos, pienso lo que digo, lo cual viene a ser lo mismo». «¿Cómo va a ser lo mismo?», exclamó el sombrerero. «¿Acaso es lo mismo decir veo lo que como que como lo que veo?». «¿Cómo va a ser lo mismo?», coreó la fiebre marcera. «¿Acaso es lo mismo decir me gusta lo que tengo que tengo lo que me gusta?». «¿Cómo va a ser lo mismo?», añadió finalmente el lirón, que parecía hablar en sueños. «¿Es lo mismo decir respiro cuando duermo que duermo cuando respiro?». «Pues en tu caso sí», le dijo el sombrerero, y con este comentario se cortó la conversación. El grupo permaneció un minuto en silencio, circunstancia que aprovechó Alicia para hacer acopio en su memoria de todo lo que sabía sobre cuervos y escritorios, que no era mucho, por cierto. El sombrerero fue el primero en romper el silencio. «¿A cuántos estamos?», le preguntó a Alicia. Había sacado un gran reloj de bolsillo y lo miraba inquieto, sacudiéndolo a veces y llevándoselo al oído otras. Alicia lo pensó un poco antes de contestar. «Estamos a cuatro». «Pues se ha retrasado 2 días», suspiró el sombrerero. «Ya te dije yo que con la mantequilla no se arreglaba», añadió mirando a la liebre. «¿Y eso que era de la mejor calidad?», dijo la liebre muy compungida. «Claro», Pero con la mantequilla se habrán colado algunas migas, gruñó el sombrerero. No deberías haber untado el reloj con el cuchillo del pan. La liebre Marcera tomó el reloj, lo examinó con grave preocupación y lo hundió pesarosa en su taza de té. Después lo examinó de nuevo, pero no se le ocurrió nada mejor que repetir lo que ya había dicho antes. Era mantequilla de la mejor calidad. Mientras tanto, también Alicia había examinado el reloj. ¡Qué reloj más extraño!, exclamó la niña. El lugar de las horas del día señala los días del mes. ¿Y por qué iba a marcar las horas?, le dijo malhumorada la liebre. ¿Acaso tu reloj marca los años? No hace falta, le contestó Alicia, porque permanece en el mismo año durante mucho tiempo. Eso es justamente lo que hace el mío, dijo el sombrerero. Alicia se quedó totalmente desconcertada. El comentario del sombrerero parecía no tener ningún sentido, aunque se expresara correctamente. Lo siento, pero no acabo de comprenderle, dijo Alicia con suma cortesía. Vaya, el lirón se ha vuelto a quedar dormido, dijo el sombrerero, derramando un poco de té caliente sobre su nariz. El lirón agitó nerviosamente la cabeza y dijo sin abrir los ojos: Sí, sí, por supuesto. Eso mismo iba a decir yo. El sombrerero se volvió a Alicia para preguntarle: ¿Sabes ya la solución del acertijo? No, me doy por vencida, le contestó Alicia. ¿Cuál es la respuesta? No tengo la menor idea, dijo el sombrerero. Y yo menos, dijo la liebre Marcera. Pero es que no tienen ustedes manera mejor de emplear el tiempo, exclamó Alicia, malhumorada, que malgastarlo en acertijos sin solución. Ay, querida, si reconocieras al tiempo tan bien como yo, le dijo el sombrerero, no hablarías de malgastarlo, sino de malgastarle. No entiendo lo que me quiere usted decir, le dijo Alicia. Pues claro que no entiendes, exclamó el sombrerero echando displicente la cabeza hacia atrás. No me extrañaría que no hubieras hablado ni una sola vez con don Tiempo. Puede que no, le contestó Alicia con cautela, pero le puedo asegurar que en las lecciones de música marco el tiempo con palmadas. Ah, eso lo explica todo, exclamó el sombrerero. Don Tiempo no tolera que le den palmadas. En cambio, si te llevaras bien con él, haría lo que tú le pidieras. Suponte, por ejemplo, que tu reloj marca las 9, hora del comienzo de las clases en la escuela. Pues bien, no tendrías más que murmurar tus deseos al oído del tiempo y éste haría que las agujas del reloj corrieran veloces y en un abrir y cerrar de ojos, la 1:30, hora de comer. ¿Qué más quisiera?, dijo la liebre Marcera, relamiéndose los labios de gusto. Sería maravilloso, exclamó Alicia, y después añadió: Lo malo es que no tendría apetito a esa hora, ¿no le parece? Pues claro que lo tendrías, le dijo el sombrerero. El reloj se te detendría en esa hora y esperaría a que lo tuvieras. ¿Así es como se las arregla usted con el tiempo?, le preguntó Alicia. El sombrerero, apesadumbrado, negó con la cabeza. Ojalá lo fuera, dijo, pero nos peleamos en el mes de marzo, justamente cuando esa, y señaló con su cucharilla a la liebre Marcera, se volvió loca. Fue durante el gran concierto ofrecido por la Reina de Corazones. Recuerdo que me tocó cantar esa cancioncilla. Tiembla, tiembla, murcielaguito, quisiera saber lo que tramas. ¿Te suena? Me suena algo parecido a eso, dijo Alicia. La canción continúa así, dijo el sombrerero. Tan tan, tan tan, tan tan tan, vuela, vuela como un flan. En ese momento se revolvió el lirón y comenzó a canturrear repitiendo entre sueños, tin tin, tin tin, tin tin, de modo que hubo que darle un par de pellizcos para que se callara. Apenas había acabado de cantar la primera estrofa, continuó diciendo el sombrerero, cuando la reina comenzó a gritar, ¡el compás! ¡El compás! ¡Se está cargando el tiempo del compás! ¡Que le corten la cabeza! ¡Qué barbaridad! Exclamó Alicia, horrorizada. Y desde aquel día, continuó diciendo el sombrerero con su triste voz, el tiempo no quiere saber nada conmigo y se ha detenido para siempre en las 6 de la tarde. De pronto se le ocurrió a Alicia una idea luminosa. Ya entiendo, esa es la razón por la cual el servicio de té está siempre dispuesto. Efectivamente, dijo suspirando el sombrerero. Aquí estamos siempre en la hora del té y no queda tiempo ni para lavar la vajilla entre taza y taza. Por esa razón, continuó diciendo la niña, se van moviendo alrededor de la mesa, ¿no es así? Justamente, respondió el sombrerero. A medida que vamos ensuciando la vajilla, damos la vuelta a la mesa. ¿Y qué ocurre, quiso saber la niña, cuando han dado la vuelta completa? ¿No sería mejor cambiar de tema? Dijo la liebre, apenas reprimiendo su bostezo. Este cuento ya me está cansando. Propongo que esta jovencita nos cuente uno nuevo. Me temo que no sé ninguno, se apresuró a decir Alicia, alarmada por la idea. Entonces nos lo contará el lirón, exclamaron los dos a una. ¡Despierta, dormilón! Gritaban, dándole pellizcos en todas partes. El lirón abrió lentamente los ojos. No estaba dormido, les aseguró con voz débil y ronca. Estaba escuchando todo lo que decíais, amigos. Cuéntanos un cuento, le pidió la liebre. Te lo pedimos por favor, le rogó Alicia. Abrevia, le recomendó el sombrerero. No sea que te duermas antes de llegar al final. Érase que se era una vez, comenzó apresuradamente el lirón, 3 preciosas hermanitas llamadas Elicia, Delicia y Malicia, que vivían en el fondo de un pozo. ¿Y de qué vivían? Le interrumpió Alicia, siempre interesada en cuestiones alimenticias. Pues de melaza, dijo el lirón, después de pensárselo unos momentos. Eso es imposible, insistió amablemente Alicia. No se puede vivir solo de melaza, porque el caramelo acaba por ponerla a una enferma. Eso es justamente lo que ocurría, asintió el lirón. Las 3 hermanitas estaban muy enfermas. Alicia trataba de imaginarse lo que sería eso, vivir de una forma tan singular, pero no podía siquiera imaginarlo. Así que insistió de nuevo. ¿Pero por qué razón vivían en el pozo? Querida, ¿no querrías un poco más de té? La instó apremiante la liebre marcera. Si todavía no he tomado nada, exclamó Alicia en un tono ofendido. ¿No puedo tomar más? Querrás decir que no puedes tomar menos, le corrigió el sombrerero. Es difícil tomar menos que nada, pero es tan fácil tomar más. Nadie le ha preguntado a usted su opinión, exclamó Alicia. ¿Y quién está haciendo ahora, exclamó triunfal el sombrerero, comentarios personales? Alicia no sabía qué decir, así es que optó por servirse una taza de té, acompañado de una rebanada de pan con mantequilla. Volviéndose luego al lirón, le repitió la misma pregunta. ¿Por qué vivían en el fondo de un pozo? El lirón se puso a cavilar nuevamente durante unos minutos hasta que contestó. Porque era un pozo de melaza. No existe tal cosa, exclamó Alicia, que comenzaba a ponerse muy nerviosa, mientras el sombrerero y la liebre la hacían callar, y el lirón protestaba indignado. Si esta señorita no sabe comportarse, lo mejor será que acabe el cuento ella. No se ponga así, se lo ruego, dijo Alicia humildemente. Prometo no volver a interrumpir. Además, es muy posible que exista un pozo como el que usted dice. ¿Cómo que uno? Exclamó todavía lleno de indignación el lirón. A duras penas consiguieron que continuara su relato. Y estas tres hermanitas, pues resulta que estaban aprendiendo a dibujar. ¿Y qué es lo que dibujaban? Le preguntó Alicia, que ya había olvidado su promesa. Melaza, contestó esta vez sin vacilar el lirón. Necesito una taza limpia, dijo el sombrerero. Vamos a corrernos todos un lugar. Mientras hablaba, se pasó al sitio de al lado, en tanto que el lirón pasaba a ocupar su sitio, y la liebre marcera el sitio del lirón. Alicia, de mala gana, se levantó para ocupar el lugar de la liebre. De esta manera, el sombrerero fue el único que salió ganando, y Alicia, en cambio, la que más salió perdiendo, porque la liebre marcera había derramado la leche de la jarra en su plato. Alicia no quería ofender de nuevo al lirón, de modo que midió cuidadosamente sus palabras antes de decir: No acabo de entenderle. ¿De dónde sacaban la melaza que dibujaban? Pues del pozo, bobita, exclamó el sombrerero. Si de un pozo normal se saca agua, ¿qué crees tú que puede sacarse de un pozo de melaza? Pues nada, no puede sacarse nada si uno está dentro del pozo, dijo Alicia dirigiéndose al lirón sin darse por aludida con el insulto del sombrerero. ¿Y sabes tú por qué estaban dentro de un pozo de melaza las tres hermanitas? Le preguntó a su vez el lirón. Pues porque su gozo estaba en un pozo. Este último comentario del lirón aturdió aún más a la pobre Alicia, de modo que no volvió a interrumpirle durante un buen rato. Tal como iba diciendo, las tres hermanitas estaban aprendiendo a dibujar, continuó el lirón mientras bostezaba y se restregaba la cara para no quedarse dormido. Y dibujaban toda clase de cosas, todo lo que empezara con la letra M. ¿Y por qué con la M? Preguntó Alicia. ¿Y por qué no? Saltó la liebre marcera. Alicia se calló. Mientras tanto, el lirón se había quedado profundamente dormido y el sombrerero hubo de darle un nuevo pellizco para que éste, después de dar un chillido, continuara su relato. Todas las cosas que comienzan con la letra M, como por ejemplo mostaza y marsopa y memoria y más o menos lo mismo. Por cierto, ¿sabrías tú dibujar más o menos lo mismo? Pues ahora que lo dice, repuso Alicia un tanto confundida, creo que debe resultar bastante difícil. Pues entonces, ¿de qué hablas? Repuso con suficiencia el sombrerero. Aquel nuevo agravio era más de lo que la niña podía aguantar. Muy enojada, se levantó de la mesa y con pasos rápidos se alejó del lugar. El lirón se quedó dormido al instante, y los otros, por más que Alicia volvía la cabeza de vez en cuando, no parecían haberse percatado de la marcha de la niña. La última vez que los vio, estaban intentando meter al lirón de cabeza en la tetera. «No pienso volver a poner los pies en semejante lugar», decía Alicia mientras se alejaba por el bosque. En mi vida he ido a una merienda tan absurda. No bien había acabado de pronunciar estas palabras cuando vio una puertecilla que se abría en el tronco de un árbol. ¡Qué cosa más extraña!, pensó Alicia. Pero todo lo que me ha ocurrido hoy es extraño, así es que lo mejor que puedo hacer es entrar ahí dentro. Y abriendo la puertecilla, penetró en el interior del árbol. Se encontró una vez más en el gran salón, muy cerca de donde estaba la mesita de cristal. «Esta vez me las arreglaré mejor», se dijo. Y comenzó por coger la llavecita y abrir con ella la puerta que conducía al jardín. A continuación, se puso a mordisquear la seta, que había guardado previsoramente en su bolsillo, y fue menguando hasta tener un palmo de altura. Se dirigió entonces por el estrecho pasadizo que la conducía, por fin, hasta el deseado jardín, donde se vio rodeada por el colorido de alegres flores y el murmullo de las fuentes.